espacio publicitario. Mosh Radio. Chesui Rock. Todo lo que tenés que saber de nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Capítulo 10 de Todo lo que tenés que saber de nada. Hoy, como sabés, pensamos, repensamos, nos preguntamos, nos vamos a informar también y vamos a debatir sobre drogas en general y la legalización de la marihuana. Para eso preparamos unos informes, hablamos un poco de qué hoy. Jero, ¿qué tenés preparado? ¿Cómo, Maxi? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, la verdad yo tengo preparado un poco esto de que cómo en la naturaleza, ¿no? Hay sustancias que pueden alterar nuestro estado de conciencia, nuestra manera de ver el mundo, básicamente ponernos re locos. Bueno, hay mucho humo en la sala, creo que tiene que ver también con Guido. Guido, ¿cómo estás? ¿De qué vas a hablar hoy? Yo estoy muy bien, yo voy a explicar paso por paso por qué estas sustancias de las que nombró Jero son ilegales, ¿no? Sí. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es el principio de todo este movimiento, ¿no? Que bueno, nos condiciona nuestras libertades individuales hoy en día, ¿no? Bien, ya estás anticipando algo, me parece. En esa postura. También estamos con Rita. ¿Cómo estás, Rita? Hola, ¿cómo estás? Bien, y bueno, ¿qué preparaste para hoy? ¿De qué nos vas Yo a hacer pensar? Voy a hablar un poco de la marihuana y del rastafarismo. Ah, bien, bien. También estamos con Sol, nuestra productora. Hola, Sol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nos pueden encontrar en redes sociales, ¿no, Sol? ¿Dónde? En Twitter como Radio Saber de Nada. En Instagram como Todo lo que tenés que saber de nada. Y en Facebook también. Bien, también estamos con Mati operando. Gracias, Mati. Y bueno, y también vamos a tener una entrevista, ¿sí?, a una de las integrantes de Mamá Cultiva, se llama Karina Muñoz. Bueno, que es una fundación que intenta impulsar el uso del cannabis medicinal. Ya seguramente ella nos contará mucho más y mejor, ¿no? Como les contaba, este programa tiene como uno de sus objetivos informar y también problematizar, ¿no?, el tema de las drogas. Nosotros hablábamos mientras preparábamos el programa que no hagamos un programa falopa de la falopa, digamos, ¿no? Así que intentaremos ser lo más serio posible, siempre con nuestra impronta de intentar preguntar, indagar, no perder la comicidad, sobre todo también, ¿no? Como sabemos, las drogas son consumidas desde tiempos inmemoriales por distintas razones. Razones rituales, por ejemplo, medicinales o simplemente por placer. Muchas de ellas llegaron hasta nuestros días, pero algunas se perdieron en el transcurso de los tiempos, como la mandrágora. Upa. Hoy las drogas, como los autos, por ejemplo, denotan el estatus de los consumidores. Por ejemplo, el costo de la cocaína la condenó a ser una droga de las elites, podemos decir. Es la preferida de les académiques y personas de negocios por sus altos efectos estimulantes. En cambio, el paco y la pasta base, como sabemos, ¿no?, parece que es la droga de los pobres. Sin embargo, la que goza tal vez de mayor aceptación en nuestro país, sobre todo en sectores medios altos, es, bueno, la marihuana. parecería, ¿no? La utilización de las drogas atraviesa todos los sectores sociales. Más allá de que hablamos, sectores económicamente altos, medios, bajos, pero atraviesa todos los sectores sociales. Y en la Argentina se sabe que no solo es un país de consumo, y acá podemos también tirar un dato del Sedronar, ¿no?, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, que el consumo en nuestro país aumenta año a año. ¿Sí? ¿De drogas o de marihuana? De drogas, en general. ¿Sí? No solamente eso, Max, sino que sí. Se ha estudiado que Argentina es uno de los principales países de transporte de drogas. Bien, eso comentábamos, ¿sí? Uno de los principales transportes de drogas porque los cargamentos de drogas parecen que pasan bastante fácil, sobre todo por el norte de nuestro país, ¿no? Parecería. Bueno, y antes de arrancar, ¿sí?, sobre todo con Jero y sobre la evolución, la historia de las drogas, todo sintéticamente, ¿no? Tenemos una hora, no tenemos demasiado tiempo para desarrollar todo lo que siempre ocupa de las problemáticas que abordamos, pero podemos decir que sería correcto usar el concepto para las drogas de que son sustancias psicoactivas, ¿no? Muchas veces, o sea, el término drogas encierra conceptos estigmatizantes, ¿no?, y extremadamente poco precisos. Por ejemplo, a veces cuando se habla de droga, muchas veces no tenemos en cuenta que el alcohol es una droga, el tabaco es una droga, la cafeína es una droga, ¿no? Y que, por ejemplo, forman parte todas estas, como nombraba recién, de la abultada montaña de sustancias que identificamos como drogas. Habíamos dicho que son sustancias psicoactivas y con diferentes compuestos químicos, ¿sí?, que hacen cambiar el modo en que funciona nuestra mente. Podemos decir, alterar las sensaciones de dolor y de placer, el estado de ánimo, la conciencia, la percepción. Los sentidos. Bien, los sentidos, la capacidad de pensar y de ser creativos y creativas. Eso, si tenemos tiempo también, vamos a hablar un poco. El estado de la alerta y otras funciones psicológicas, ¿no? Y además, para ir cerrando, vamos a dar algunas clasificaciones según la Organización Mundial de la Salud, que igualmente esto es bastante también discutible, ¿no? La Organización Mundial de la Salud clasificó las drogas según la dependencia que pueden generar y también los comportamientos que pueden generar, ¿no? Entonces, buscó esos comportamientos similares entre los les usuarios y hizo esta clasificación. Drogas, podemos decir grupos de drogas estimulantes, depresores o depresoras y alucinógenas, ¿no? Dentro de las drogas estimulantes, a ver si las conocen, tenemos las anfetaminas, la cocaína, el éxtasis, la mextilsaxtinas, que son la cafeína, la mateína, por ejemplo. Y se dicen estimulantes porque alteran el estado mental y estimulan el cerebro y el sistema nervioso central, ¿no? Su efecto parece que es aumentar el funcionamiento, la actividad, podemos decir, del sistema nervioso central. ¿Y cómo se administran? Bueno, mediante vía intravenosa, o sea, jeringas, ¿no? Y también pueden ser aspiradas. Después tenemos las drogas depresoras, que son tranquilizantes, benzodiazepinas, bien, que son los hipnópticos, podemos decir, los barbitúricos y alcoholes, los analgésicos narcóticos, como la morfina, la heroína, la metadona, los anestésicos, como el éter, el cloroformo, y los disolventes inhalantes, como la acetona. Estas sustancias inducen al sueño, parece, relajan el sistema nervioso, mientras que también deprimen la actividad corporal. Se pueden administrar mediante también vía intravenosa, oral o fumándolas, Guido. Bueno, parece que tenemos una gama bastante amplia para elegir, ¿no? Sí, hay muchas drogas por eso, y también podemos decir que es muy muy difícil esta clasificación y también los efectos variados que tienen las drogas. Por eso el análisis es muy profundo de cuando hablemos, en todo caso, si hay que legalizar o no, particularmente la marihuana, pero también distintos tipos de drogas, ¿no?, en general. Y por último, tenemos tal vez los más conocidos que se usan recreativamente, que son los alucinógenos, ¿no?, que incluye el LSD, ¿no?, también el peyote, la mescalina, el PCP y los cannabis, el hachís, el aceite de hash y marihuana, ¿no?, que es una de las más conocidas, como dijimos. Y estas drogas estarían provocando en el individuo una alienación pasajera de la actividad psíquica, con distorsiones perceptuales, desplazamientos de la imaginación, producen delirios, alucinaciones, estados de confusión y despersonalización, ¿no? Estas tres son las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, Guido. Sí, no nos olvidemos también de una droga alucinógena muy poco conocida, la verdad, quizás ustedes no la conocen, se llama el floripondio. Es una droga que no está regulada. Y es un hongo. No, es una planta, es como una planta que puedes tener en la puerta de tu casa. Y sí, que están las puertas de las casas. Exactamente. Yo a la vuelta de mi casa tengo. Ah, mira. Es una droga potencialmente peligrosa porque es muy difícil medir la dosis, es extremadamente... te altera completamente lo que es el sentido de la percepción de la realidad. Se habla de que te olvidas de que estás bajo el efecto de una droga cuando tomas floripondio. Sí. Entonces lo hace altamente peligroso porque es parecido a algo como si fuera la burundanga o la murundanga, no sé cómo es. Sí. Que te hace olvidar, o sea que es como te pueden manipular mientras estás bajo el efecto del floripondio y bueno, no está regulado. Además de que te expone a riesgos de psicosis o problemas mentales a futuro, ¿no? Es una droga muy complicada que no se comercia realmente porque no es algo muy común, la verdad. Esas, como muchas otras drogas, producen estos efectos que también contaba Jero, ¿no? Y que pueden ser riesgosas y peligrosas, pero también vamos a tener que ver que la libertad y el uso y la información y la regulación de todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Jero, ¿cómo se fue dando, si se quiere, podemos pensar, la evolución de estas drogas, ¿no? O de las drogas en general, sobre todo hablando desde, bueno, la relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? También desde una mirada antropocéntrica, podemos decir que muchas veces se asumen que estas sustancias existen en la naturaleza y están ahí para servirnos. Claro, y nada que ver, la verdad. bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hoy, si pensamos en drogas, como vos muy bien dijiste, Maxi, nos vemos atravesados de que hoy por hoy tomamos un remedio y es droga, está lleno de drogas sintéticas, la verdad, en todo el espectro de lo que sería la sociedad. Pero en un inicio, todos estos compuestos que hoy nos atraviesan, ¿no? Que consumimos todos los días, que parecen algo tan humano, no eran para nada sintéticos o humanos o de la industria, sino que eran solo su origen. Eran solo de encuentro en la naturaleza. Sí. Y me creerías, ya te voy adelantando, si les digo que tomar droga no lo inventó el ser humano, sino que es un comportamiento de los mamíferos que data ya de cuando aparecieron los mamíferos, por ejemplo, que fue hace 300 millones de años. Así que la conexión de lo que sería el mamífero con tomar sustancias psicoactivas podría tener más o menos 10 millones de años de antigüedad o más. Yo no lo llamaría tomar droga, sino alterar bueno, en el caso de los animales no la conciencia, sino el estado, ¿no? El estado natural de un animal. Claro, que hoy en día, bueno, los humanos lo hemos tomado y lo hemos transformado y lo hemos... ¿Pero de manera voluntaria? Machacado. Y sí, porque la industria ha tomado lo que es la idea de la droga y ha hecho sus plásticos, sus... O sea, le ha sacado toda la naturaleza del ser humano, siempre saca, quita lo que puede ser los beneficios naturales de las cosas para hacerlos mercancía y arruinarlos con su capitalismo. ¿Por qué arruinarlos? Porque en un principio eran compuestos que eran medicinales o que tenían un objetivo o simplemente era recreacional y no eran, eran compuestos naturales, no eran sustancias que por ejemplo, como el alcohol, que ahora que es... O sea, que ante en su sinteticidad te pone violento, o la cocaína que te pone violenta, o todas esas cosas. Sino que tenían un perfil un poco más de medicina, de despertar la conciencia. Pero bueno, nos fuimos un poco de tema. Bueno, las drogas, las sustancias psicoactivas, en su origen se encontraban solamente en la naturaleza. Y esto nos abre la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser que en la naturaleza existan... plantas y sustancias que puedan alterar tu estado de conciencia? Y bueno, como en biología, muchas de las respuestas de, por ejemplo, por qué las orejas tienen esa forma rara o por qué los ojos tienen son blanco redondos. Adentro, son redondos, es bueno, la evolución de la teoría formulada por nuestro amigo Charles Darwin. Que bueno, ¿cómo hay sustancias químicas que pueden alterar nuestra conciencia? Bueno, así como muchas plantas desarrollaron espinas, por ejemplo, para defenderse de que no ser depredadas, otras plantas optaron por otro camino, que es el sistema de defensa químico. Y sí, bueno, estas sustancias químicas, que eran en un principio de defensa para las plantas y para muchos hongos, resultaron ser, bueno, justamente las sustancias que más tarde alterarían nuestro estado de conciencia. O sea, nacieron básicamente para defenderse de la depredación. Fueron segregando esas propias sustancias para que no, por ejemplo, las depreden totalmente. Claro. Increíble, ¿no? Increíble. La sabia naturaleza, podríamos decir acá, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué más tenés? Muy sabia, ¿no? Porque no tenieron en cuenta una especie de defensa racionalmente, claro, después... que las iba a deforestar para escuchar música. O todavía no pudieron armarse como para que no lo hagan. ¿Qué más tenés, Jero? ¿Alguna idea más sobre esta evolución? Por supuesto. Bueno, estas sustancias que las plantas, bueno, tenían estos sistemas químicos, serían, por ejemplo, ¿por qué las espinas? O sea, las espinas lo que le permitieron a las plantas que tenían esas espinas, que no fueran depredadas, es que se sigan manteniendo su linaje a lo largo de los depredadores, ¿no? Entonces, las plantas que sobrevivían fueron en el azar de que lo que es el traspaso de genes de padre a hijo, bueno, fueran teniendo cada vez más mezclas y cada vez más formas, ¿no? De lo que sería sustancias químicas que alteran nuestro funcionamiento de varias maneras. Sí. Bueno, estas sustancias, como hablábamos antes, no es que fueron inventadas para que el humano las tome. Fueron inventadas para defenderse de los depredadores. Y si bien, por ejemplo, para un gusano puede resultar tóxica cierta sustancia, después para un mamífero, como la biología no responde todos los mismos patrones y hay diferentes organismos, resulta que las mismas sustancias químicas que en un momento fueron tóxicos para un organismo, para otro tienen en su cerebro la química necesaria como para alterar neurológicamente la forma de cómo ve el mundo, de cómo actúan sus sentidos y etcétera. Y bueno, estas sustancias que están en las plantas tomaron el nombre de metabolitos secundarios. Lo que serían las sustancias psicoactivas en la naturaleza tienen el nombre de metabolitos secundarios, que en un momento se llamaban metabolitos secundarios porque los biólogos no creían que eran tan importantes como, por ejemplo, las proteínas, los carbohidratos, como para que la planta sobreviva. Pero después se dieron cuenta que les venían bárbaros esas plantas, esos metabolitos secundarios, porque las ayudaban en un montón de regulaciones y de cosas, y aparte eran medicinales para los humanos, así que los empezaron a llamar metabolitos especializados. Bueno, ahí Jero nos está dando un poco un pantallazo sintético, breve, bien de lo maravilloso que es este proceso natural, ¿no? De cómo poco a poco fue emergiendo y qué bueno y qué maravilloso es de conocer y que aún no hemos explorado en profundidad. Después, tiempo después, llegaron, como comentaba Guido, los seres humanos, ¿no? Y empezaron a usar esas sustancias. También pensaron que tal vez eran para servirle al hombre o a la mujer o a los seres humanos. Y después de mucho tiempo también llegó la prohibición, ¿no?, de todo esto. Eso es lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Así que quédate ahí y escuchá esta canción de Escape mientras esperás lo que sigue. De pan, cigarrillo y una china pa'l canuto de haches. ¡Hachis! Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. ¡No hay china! Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches. ¡Hachis! Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches. ¡Hachis! Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. ¡No hay china! Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches. ¡Hachis! Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! No hay en Tirso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una chinatron, dame ya esa chinatron, saca ya la chinatron. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una chinatron, yo quiero una chinatron, una posturita tron. No china, no china soy. No chinas, no china soy. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Bueno, qué lindo día para fumarse un todo de nada. Seguimos, loco. Seguimos en el programa, en el segundo bloque. Después un poco de la introducción informativa, después de que Jero nos dé un pantallazo de la evolución, sobre todo de las plantas y también en relación a los animales, ¿no? Guido nos trajo un informe sobre el prohibicionismo a lo largo de la historia. Y para darle el pie a Guido, podemos decir que el Estado regula las drogas de cinco modos, ¿sí? Que es la prohibición, la legalización, la despenalización, la medicalización y la reducción de daños. ¿Qué significa esto? Vamos a dejar la prohibición al final, que Guido también nos va a explicar un poco más. Pero, ¿qué sería que la legalicen las drogas? Que, bueno, plantea la incorporación total de las sustancias en un marco regulatorio integral, ¿no? Que esto es un poco lo que se pide también con los proyectos de, que se legalice la marihuana, ¿no? Entre otras. Y que se reglamente en el comercio de sustancias y la incorporación a la economía global de estas. Después está la despenalización, ¿sí? Y que se dirige a liberar la tenencia de sustancias y del sistema penal, digamos, ¿no? Como que uno pueda usarlas para consumo personal, pero por eso no te condenen. En todo caso, que no sea un delito, que no sea castigado por la legislación. Después está la medicalización, y que supone que hace del adicto un enfermo, ¿sí? En el marco de un modelo médico hegemónico, podemos decir, en cuyo marco todo desvío de la norma es visto como una patología. También la reducción de daños, es según el cual el problema de los adictos o de las adicciones debe ser tratado como un tema de salud y o de índole criminal, inclusive, ¿no? Porque ninguna recuperación es por vía compulsiva o bajo la intervención de un juez o jueza penal. Y después está la prohibición, Guido, ¿no? Que, bueno, sostiene que la ley debe incriminar la tenencia, el consumo y el tráfico en cualquiera de sus modalidades. Sí, exactamente. Cualquier tramo de la cadena de producción, en realidad, comercialización, sí, transporte, todo lo que implica la tenencia. Bueno, sin ponernos pesados, ¿no? Y sin hacer un detallado histórico extenso, vamos a decir que la prohibición se trató de una batería de leyes, un conjunto de normas, ¿no? Que se dan. Comienzan a desarrollarse a principios del siglo XIX, ya finales del siglo, perdón, principios del siglo XX y finales del siglo XIX, ¿no? Y que, al contrario de lo que deben pensar la mayoría de las personas, esta prohibición, ¿no?, de la sustancia de los estupefacientes en general, como la marihuana, el opio, la cocaína, que eran las drogas más presentes en ese momento, no respondía a una cuestión de salud o una cuestión sociológica de grandes cantidades de personas consumidoras que afectaba el normal desarrollo de lo que es la vida en sociedad, sino que respondía principalmente a cuestiones en un principio religiosas, ¿no? Lo que es el movimiento prohibicionista nace en un principio a partir de ideas religiosas, ¿no? Ideas más específicamente de lo que es el sector puritano, ¿no? Es un, sin ponernos pesados, es un sector de la iglesia que creía que Dios es la ley suprema sobre la vida de los humanos y que hay que mantener una pureza moral lo suficientemente limpia como para poder lograr la entrada al paraíso, ¿no? La iglesia ya, siempre arruinando todo. Claro, exactamente. Ya podemos ver de dónde viene la cosa, ¿no? ¿Cuál es el origen de todo esto? Y hoy en día seguimos manteniendo este tipo de valores de hace un siglo atrás, obviamente con modificaciones, que siguen respondiendo a estos valores de hace 5 siglos atrás, 6 siglos atrás. Bueno, este origen religioso, ¿no?, de la prohibición termina como cristalizando en lo que es un motivo más que nada clasista, racista y social, ¿no?, y de estética. Las drogas, ¿por quiénes eran consumidas en esos tiempos? Principio del siglo XIX, finales del siglo XIX, perdón. Sí. La marihuana se la asociaba a los mexicanos, ¿no? Los mexicanos fueron los primeros en incorporar la marihuana a lo que es el territorio estadounidense. Vamos a considerar a Estados Unidos como el pionero en lo que es la prohibición de las drogas, ¿no? El mundo oriental ya había dado unos pequeños pasos, pero vamos a tomarlo como referencia porque, bueno, nosotros estamos más metidos en lo que es esto. La marihuana se la ha relacionado con los mexicanos o con los latinos. La cocaína con los negros y el opio, que era una sustancia muy consumida, muy popular, era relacionada con los asiáticos, ¿no? Porque proviene de los países de Oriente. Y ese es justamente el motivo de la prohibición, ¿no? Se impulsa esta batería de leyes para, de una manera, diferenciarse de aquellos que la consumían, ¿no? Para evitar esta impureza es moral que destruía a las sociedades desde adentro, ¿no? Claro. El buscar Estado, enemigos también. Sí. Pero aún así el Estado no debe intervenir para proteger el bien jurídico, la salud individual, porque estas sustancias, más allá de que está el consumo personal, privado, pueden generar, se dice que puede generar un efecto también colectivo. O sea, salís de tu casa drogado, drogada, y no sé, chocás, salís en auto, manejas y chocas a uno o a una, ¿no? Mira, como Maxime, lo puede producir el alcohol también, ¿no? A lo largo del siglo XX, hasta recién, a 1945, las convenciones sobre drogas, sobre estupefacientes, sobre todo sobre el opio, nunca tocaron el tema de la cuestión de la salud, ¿no? La salud se empieza a considerar, en cuanto a la droga, como problema recién a partir de la creación de las Naciones Unidas, ¿no? Recién en ese momento se empieza a considerar el tema de la salud, el tema de la integridad personal como un tema que, como motivo de regulación de estas sustancias, ¿no? Sí. Pero se le empieza a dar importancia, realmente importante, a esta cuestión de las drogas recién en los 60, ¿no? Cuando nos embarcamos en un contexto donde las drogas eran utilizadas con fines, bueno, espirituales, de manera masiva y recreativa, como método de experimentación, donde se empieza a desarrollar, sobre todo en la juventud, ¿no? Cuando es el boom. Ahí en el movimiento del 69 de Woodstock. Exactamente. Millones y millones consumiendo ácido lisérgico en las calles. Claro, porque también parecería que son drogas que estimulan la creatividad, la transformación, la reinvención, la búsqueda personal, como comentabas antes, y nunca se las tomó desde ese lado a ver si las drogas podrían generar o podrían sacarnos de la normalidad y hasta podríamos hacer superarnos, ¿no? Como que nunca se investigó por ese lado y sí, siempre se la tomó desde la cuestión de salud, en esto de que es negativo o positiva para la salud, ¿no? En ese sentido, y de ahí viene el prohibicionismo también. Perdón por la tribuneada, ¿no? Que es lo de siempre, ¿no? Pero en esos aspectos de la salud, si fuera por salud, el alcohol tendría que estar prohibido y la marihuana tendría que ser legal porque no hay igual datos. Que el tabaco. Bueno, igual el alcohol estuvo prohibido. El alcohol estuvo prohibido. Sí, mucho tiempo estuvo prohibido. La ley seca. Exactamente. Entre otras cosas. Bueno, y esta droga que te pone igual de intenso o peor que la marihuana, ¿no era una contradicción moral hacia los valores de la iglesia? Y que encima que era mucho más peligrosa, ¿no la consideraban como moralmente necesaria no consumirla para que Dios para mantener la estética que es que lo consideraron y justamente lo prohibieron por esta razón, porque era algo que despertaba el mal interior del ser humano y realmente arruinaba a la sociedad. Ellos consideraban que realmente era algo, claro, exactamente, demoníaco. Pero igual la prohibición la tuvieron que levantar porque era insostenible, la gente lo seguía buscando. Es como hoy en día con las drogas, también, que no son tan destructivas, se podría decir. La gente las sigue consumiendo porque la gente hace lo que quiere hacer. Claro. El Estado no puede controlar cada aspecto de la vida privada de las personas, pero, sin embargo, yo estoy de acuerdo con algunos aspectos del prohibicionismo, que en el caso de que todas las drogas estuvieran legalizadas, ¿no? Realmente, ¿cómo podríamos funcionar? ¿Cómo el sistema capitalista, ¿no? el mundo del trabajo podría funcionar en donde sustancias tan peligrosas, ¿no? Que se podrían utilizar de manera tan inconsciente, estuvieran al alcance de cualquier persona. Y, pero eso, y si ni hablar de la juventud. Si eso ya existe. ¿Qué quieres decir? ¿La juventud no puede regularse sola? ¿Autorregularse? Y yo creo que cuando sos joven no tenés la conciencia de la responsabilidad. Exactamente, no tenés percepción de tu propia mortalidad o de la. También en relación a eso, sabemos que, ¿no, Rita? Que la marihuana consumida o consumir marihuana dentro de la adolescencia o de la etapa adolescente, por ahí no es lo más recomendable. No, porque trae consecuencias en el desarrollo cognitivo, en la memoria, en la atención y en el aprendizaje. El consumo de la marihuana se recomienda arriba de los 21 años, ya que se supone que es a esa edad donde el cerebro está desarrollado completamente. ¿Se habla de daños irreparables? Si hablamos de un consumo diario intenso, sí. Ah. Si no, bueno. Bueno. No. Para ir cerrando, Ido. Hoy en día, si me preguntan a mí, ¿a qué responde todo esto, la continuación del prohibicionismo a nivel mundial? Sí. Responde a intereses económicos. Podemos fijarnos en Estados Unidos como la prohibición de la droga es todo parte de un sistema carcelario y de criminalización que es únicamente para generar plata, mantener a la gente presa y sin explotar del todo el tema para control de poblaciones. Pero para otro programa será. Bien, o tal vez tenemos un tiempito más al final, ¿sí? Para seguir el debate, la legislación no. Pero sí, tenemos una sorpresa. ¿Sí? Así que, Guido, creo que estabas hablando del FASO, ¿no? Hasta ahora, siempre venías buscando esas frases que te hacían sentir que solo con algunos pocos compartías un código. Tenía los pies diminutos y unos ojos color verde marihuana. ¡Hablando del FASO! ¡Hablando del paso! Claro, son temas de rock que están hablando con metáforas que solo los entendidos e iniciados pueden comprender. Yo lo siento igual, la desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada. ¡Paso! ¡Estable! ¡El paso está en toda parte como Dios! ¡Está en toda parte! ¡Paso! Basta de buscar en cualquier lado aquellas señales que te hagan sentir que sos del palo. Decile adiós a las especulaciones sobre quiénes están hablando y compartiendo códigos con vos, que sos parte del asunto. Ahora llegó el catálogo de todas las cosas donde se habla con metáforas acerca de la marihuana, parte 1. Sí, fíjense en mí. ¡Allá voy! ¡Es más fácil que andar! ¡Puede volar! ¡Puede volar! ¡Puede volar porque fumó faso! Peter Pan está re loco, fuma, no quiere crecer porque a ver después capaz que de grande no le gusta el faso. Una lista de todas las cosas donde podés encontrar frases que están hablándote a vos, que las podés entender. Científicos en su asombro han comprobado realizando pesajes y mediciones que inmediatamente después de morir el cuerpo pierde 21 gramos. ¡21 gramos de faso pierde! El cuerpo se muere y pierde un pedacito de faso. El catálogo de todas las cosas donde se habla con metáforas acerca de la marihuana, parte 1. Más de 5.000 títulos de libros, 4.000 programas de televisión y 18.000 situaciones catalogadas para que sepas cuándo están hablando de lo que están hablando. We'll be right back. Regresamos en el último bloque, tal vez, de Todo de Nada. Seguimos con Jero en la mesa, con Guido, con Rita y también con Sol, que no sabemos dónde está. ¿A dónde te fuiste, Sol? Tal vez se tentó. Bob Marley, que estamos escuchando de fondo, decía: fumar hierba te revela tu propio yo a ti mismo, Rita. Sí, ¿qué significa esto? Bueno, eso tiene que ver con una creencia espiritual acerca de que la marihuana sería como un medio de revelación del alma, del ser, ¿no? Que tiene que ver con el rastafarismo, que considera que la marihuana no es una droga porque proviene de la naturaleza, por lo tanto, al no estar la mano del hombre interviniendo en su origen, la podríamos considerar como que fumar marihuana es un acto de fusionarse con Dios, ¿sí? Dejar entrar a Dios dentro nuestro y que Dios nos revele sus verdades mediante la marihuana. Una connotación espiritual total. Sí, una, ¿no? Total, claro, y hasta religiosa. Pues. ¿Religiosa? Es religioso. De hecho, el rastafarismo es una religión. Sí. Que, bueno, tiene su origen en el Caribe, en Etiopía, Brasil, África y demás. Pero vamos a hablar de la marihuana. Químicamente hablando, para hablar de marihuana tenemos que hablar de los cannabinoides, que son dos, el THC y el CBD. El THC es el psicoactivo, ¿sí? Es el que te hace estar re loco. Y después tenemos el CBD, que es el de uso medicinal, es el componente químico de la marihuana, que tendría sus potencialidades medicinales. Ahora, me parece interesante mencionar que nuestro cerebro tiene un sistema llamado endocannabinoide, que está en nuestro cerebro, ¿sí? Que está conformado por un montón de neuronas que son responsables de regular el movimiento, la memoria a corto plazo, la toma de decisiones, el hambre, el estado de ánimo y el sueño. Lo que explicaría que cuando nosotros fumamos marihuana, muchos de estos funciones cerebrales se alteran, ¿no? Por ejemplo... Sí, Rita, te iba a decir, eso es increíble. O sea, que nosotros tenemos receptores, los receptores específicos para los cannabinoides justamente de la marihuana. Sí, eso es una de las razones, razones más fuertes para defender la legalización de la marihuana. Bueno, entonces... los efectos de la marihuana relacionados con este sistema endocannabinoide serían la relajación o la euforia, dependiendo si consumimos sativa o índica, la torpeza en los movimientos, el incremento de la sensibilidad corporal, la creatividad, la empatía, el aumento del apetito, el deseo sexual, la alteración de la memoria a corto plazo, la percepción del tiempo y el espacio y la tendencia a la introspección. Sin embargo, muchos de estos efectos van a variar según la edad y la potencia, es decir, que hay diferentes tipos de genética de marihuana donde algunas tienen más THC que CBD, otras tienen más CBD que THC y entonces los efectos van variando, así como también varía según la subjetividad de cada persona que la consume. Ahora, si hablamos de legalización de la marihuana y la comparamos, por ejemplo, con el alcohol, que es una droga lícita en nuestra sociedad altamente difundida, vemos que el alcohol es mucho más tóxico, más peligroso, mucho más adictivo, que tiene muchas más enfermedades asociadas y que tiene muchas más consecuencias sociales negativas que el consumo de marihuana. Para pensar, al igual gente. Que el tabaco, sí, para pensar. Y entonces, pero también se dice que tiene consecuencias negativas la marihuana. Sí, tiene algunas consecuencias negativas que están relacionadas al lóbulo temporal, que es la región del cerebro que se encarga de la memoria y del lenguaje. Por eso se dice que, por ejemplo, el consumo diario de marihuana traería problemas de memoria, lo que es la memoria de trabajo, por ejemplo, que vas a un lado y te olvidaste para qué fuiste, o problemas en el habla y por lo tanto afecta también el aprendizaje que está tan relacionado con el lenguaje Reci. Y las funciones cognitivas. Sí, sí, creo Reci. Que todos sabemos. que sí. ¿Y no es una droga de iniciación? No, como dicen muchos y muchas, la puerta a otras drogas. Se la podría considerar. Hay motivos por qué considerarla, pero. Y bueno, se dice que. La todos, mayoría de las personas te pueden decir que no. Todos los que empezaron con. O sea, los que ahora consumen drogas un poco más fuertes, todos dicen que empezaron con marihuana. Entonces sí. Y desde esa perspectiva. Sí, podría ser. Podría ser. Depende de cada uno. Claro, pero también, muy relativo. Pero también hablábamos que depende cómo abrazás. Podemos decirlo, el consumo de la marihuana, ¿no? Si, como contaba Rita, si el consumo de la marihuana se refiere también a una cuestión espiritual, ¿no? Un ritual inclusive. Claro, no y no solo recreativo, pero es una droga, me quiero drogar. Claro, no, la idea, me voy a drogar con marihuana. La y tal vez eso esa. Sí, tal vez después necesite más, que buscas más intensidad. Ahora, con otras drogas, digo, ¿no? De otro estilo. Pero si tal vez es la marihuana un estilo de vida, es la marihuana un momento donde aparece esta relajación, esta búsqueda. Otro camino. Sí, esta ampliación de conciencia, ¿por qué no? También medida moderadamente. Uh-huh. Tal vez ahí no sea el pasaje a otro tipo de drogas, ¿no? Otra de las cosas que se dice, ya podemos entrar en debate, la legalización o no de la marihuana, podemos decir, que no solo es una droga de iniciación, sino que también que si se legaliza la marihuana, se van a empezar a legalizar otras drogas. Bueno, más duras. En Portugal está legalizada, sí, todas las drogas. Es un caso único en el mundo. Y hablando de eso un poco, lo que genera más muertes, o sea, más problemas. Ah, algo a aclarar. Es imposible morir de sobredosis de marihuana. Ah, muy bien. Es imposible morir de sobredosis de marihuana. Sí, pero quedarías turulequísimo, mano. O no, ¿cómo era que había que consumir como 3 toneladas? Sí, para morir se supone, es un cálculo, tenés que fumarte 100 porros en 5 minutos aproximadamente y es algo que es imposible de hacer. Hablando de marihuana, sabemos que proviene del cannabis y el cannabis tiene un potencial medicinal, ¿sí? Y en este momento, como habíamos prometido, nos está escuchando Karina Muñoz de Mamá Cultiva. Sí, hola Karina, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Hola Karina. Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Maxi, estamos con Rita. ¿Rita? Sí, hola. Así Karina sabe de quién está hablando, con Guido. Buenas. Con Jero. Hola, Karina. Bueno, hola Guido. Gracias por recibirnos, por atendernos. Sabemos que estás ocupada, ¿no? No, no importa. Y bueno, teníamos interés por todo tu trabajo, por todo el trabajo que están haciendo Mamá Cultiva, ¿no? De tratar de impulsar el uso canábico medicinal. Bueno, y que nos cuentes un poco de qué se trata Mamá Cultiva. Bueno, mira, yo soy de Tandil, sí, que está más o menos a 400 kilómetros de Buenos Aires, y pertenezco a la sede de Mamá Cultiva de Mar del Plata y sí, la zona. Cada sede de Mamá Cultiva si bien responden a Chile, que la fundadora es Paula Bobadilla de Chile, es como que sí, cada sede se maneja independientemente. Sí. La función de Mamá Cultiva es asesorar y acompañar a otras mamás en el cultivo. Nosotros no vendemos aceite, no entregamos aceite ni ningún derivado del cannabis. Pero sí acompañamos, como nos han acompañado a nosotras, en aprender a cultivar, aprender a hacer el aceite, se hacen talleres de cultivo, contamos nuestras experiencias, cómo tomar las gotas que nos ha servido a nosotros, las diferentes diluciones, y siempre tratamos de estar acompañada por algún médico neurólogo o médico pediatra, ¿no? Que nos vaya asesorando y que vaya a la par nuestra como acompañando. Bien, entiendo que son una fundación sin fines de lucro, como contabas, sí, ¿no? Y que tienen como objeto agrupar también a madres de niñas con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías. Sí, el aceite, sí, en realidad, el aceite empezó con la epilepsia refractaria. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo, sí, un nene que se llama Bautista, sí, tiene 18 años y yo empecé a dársela. Bautista tiene retraso madurativo severo. Yo empecé a darle el aceite por la epilepsia, pero por ejemplo, a los 15 días de haberle dado el aceite por primera vez, yo veía que su mirada era distinta. Además de haberle alargado en el tiempo, en las pausas, Bautista tenía convulsiones casi todos los días, ahora sigue teniendo algunas, pero en menos cantidad y más prolongada en el tiempo, ahora tiene capaz que cada 10 días. Pero a Bauti lo que le sirvió mucho el aceite de cannabis para estar más conectado, más contento, duerme más tranquilo. Bautista tenía hipertónico es cuando los chicos son duros, sí, ¿viste? Que están muy rígidos. Sí. Entonces el cannabis lo ayudó a relajarse, es broncodilatador para los pulmones. Bautista a veces dependía de oxígeno, le mejoró mucho la parte respiratoria. Oh. Y después, cuando empezó a usarse para la epilepsia, vos veías que también mejoraban otras cosas. Entonces empezaron a probar mamás con chicos que tienen autismo, que por ahí tenían conductas que se autoagredían. Sí. Se dieron cuenta que el CBD, aparte de la epilepsia, tranquiliza a los chicos, los relaja. Después, bueno, aparte estaba el hecho de que muchas personas que tenían quimioterapia, no es que el cannabis, ojalá Dios quiera, ¿no? Sí. Cura el cáncer. Claro. Pero te da calidad de vida. Sí. Para las personas que están transcurriendo una enfermedad como el cáncer y una quimio o algo de eso, les ayuda a pasar mejor todo el proceso de la quimioterapia o saca los dolores. Nosotros lo que procuramos es no que la gente por ahí no se haga más expectativas. Si bien ayuda mucho, no es una planta milagrosa. Bien, bien. Es bueno saberlo. Igualmente, bueno, al principio nos alegramos de los efectos que ha tenido con tu hijo y también de los efectos positivos que nos están contando y que nos están informando a todos los oyentes, ¿sí? Hay una cosita que queremos saber, que es que en 2016 sale la ley para uso medicinal, tenemos entendido, pero igualmente parece que no están de todo conformes con el procedimiento o la aplicación de la misma ley, ¿puede ser? Sí, porque nosotros la esperanza que teníamos, aparte, porque si, la ley era importante, porque supuestamente se iba a investigar, pero ya estamos a casi año y medio de la ley, sí, 2 años ya hizo, sí, y ni INTA empezó a cultivar, ni el CONICEF empezó a investigar, porque sí, nosotros por ahí pensábamos que con la ley, por lo menos que saliera el autocultivo, sí, para que mientras INTA investigaba, el CONICEF hacía el aceite y después se entregaban el aceite a los padres, bueno, decir, bueno, los papás que ya están con tratamiento, que cultiven, si ninguna de nosotras va a tener problemas, que decir, bueno, no sé, yo necesito 8 plantas. Que venga la policía todos los meses y quiere que controle esas 8 plantas y que sepa que yo no vendo ni nada por el estilo. Sí. Pero bueno, el autocultivo no se tocó. Sumado a eso, que nadie empezó a investigar, y que nadie empezó a sembrar. Claro. Entonces, a 2 años de la ley estamos lo mismo que nada. Entonces fue una ley mentirosa. Sí. Claro. Que no se avanzó en nada, ¿viste? Y uno es, ¿no?, la desprotección que tiene. Porque, por ejemplo, yo cultivo y hago el aceite con mis flores para mi hijo. Sí. Pero a mí un día entran a robarme y yo ni siquiera puedo llamar a la policía. Porque sí, si yo llamo a la policía, claro, tengo cultivo. Y claro, eso es ilegal. Es ilegal. Claro, no te ampara. No me ampara nada. Como sí, también, por ejemplo, llega el verano, nosotros empezamos a sembrar más o menos en esta época. Sí. Vos la flor la tenés lista en abril-mayo. Cuando es abril-mayo, la flor tiene una sustancia que se llama terpeno, que es lo que da el olor a la planta. Y muchas madres han sufrido robo porque el que fuma, el que se llama vulgarmente el cogollero, te roban las plantas. Que es el que busca te roban las plantas. Entonces vos te encontrás con que son 8 meses que estuviste cuidando una planta, sí, que te la roban y que no podés hacer nada. Sí, sí. Ni siquiera denunciar para que salgan a buscar al que te robó la planta. Sí, evidentemente, bueno, es bueno saber también esto. Es bueno saber que la ley no se está aplicando. O sea, ni podemos decir que se está aplicando correctamente. No se está aplicando. No se está aplicando. Directamente. Claro, no están protegidos mal, y protegidas no, ustedes. Y bueno, sigue la lucha, podemos decir, para esto. Guido tiene una consulta, Karina. Sí, Karina, sí, ¿cómo estás? Mi pregunta es la siguiente. Si vos, a nivel individual, y si mamá cultiva a nivel colectivo, además de obviar la defensa del consumo medicinal, aprueban y avalan el consumo recreativo de la marihuana. Mira, yo tengo 48 años. Yo no conocía lo que era la planta, nunca había fumado, pero tampoco fumo cigarrillo común. Sí tenía amigos que sabían que fumaban porro, y de hecho cuando yo empecé a cultivar recurrí a esos amigos que fumaban porro para que me enseñaran a cultivar. Claro. Con lo que yo he aprendido de la planta estos años, si yo tuviese un hijo, esto es absolutamente personal y no quiere decir que mamá cultiva piense lo mismo que yo, yo te hablo como yo, Karina Muñoz. si yo hoy, Bautista con 18 años que tiene, fuese un chico que no tiene problemas, y yo sé que sale de mi casa y se va a comprar un porro afuera, yo, como a mamá, le diría, tené tu planta y fumate tus flores. Exactamente. Autocultivo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no estamos hablando lo mismo, no tiene la misma madurez por ahí un chico de 20 años que un chico de 13. Sí. ¿No? Ya está recontra comprobado que no mata neuronas. ¿Qué es lo que te mata neuronas? Lo que te mata neuronas es cuando vos condenás a un chico que fuma a ir a comprar un porro a una villa o a un narco. A fumar paraguayo. Exactamente, que lo que menos tienen son flores. Claro, exactamente. Entonces, acá lo que tiene la Argentina es que ni siquiera cuida a la persona que está fumando. Porque si vos lo estás obligando, como está penalizado, yo no, por ahí viene un papá y le dice, mira, le dice un chico, yo quiero tener una planta. Le va a decir que no, probablemente. Sí. Si es un papá que no fuma o que nunca tuvo contacto con la planta. Entonces vos condenás a ese adolescente o a ese joven a que vaya a cualquier lado a comprarse un porro. A la clandestinidad. Entonces, cuando... Exactamente. Y lo que pasa con la clandestinidad es que le ven porquerías que los envenenan. Sí, Karina, acá Rita tiene otra pregunta para vos. Sí, Rita. Sí. Hola, Karina, ¿cómo estás? Yo te quiero preguntar si vos con tu hijo los efectos, digamos, curativos que has conseguido con el uso del aceite de cannabis han sido mayores que los de las drogas lícitas que quizás los médicos te recomendaban para tu hijo y su enfermedad. Sí, totalmente. Porque Bautista toma tres medicamentos para... Te digo que es de los chicos que menos toman. Sí. Toman tres medicamentos de que Bauti tiene 2 años. Son medicamentos que no son gratuitos, porque vos son fármacos que son muy pesados. Son agresivos. Y que vos, aparte vos, que tienen efectos que no lo va a tener el cannabis, sí. Yo me doy cuenta, Bautista ahora toma, en vez de tomar esos remedios en 3 dosis, toma en 2 dosis solamente. Lo de la noche se lo saqué. Entonces vos vas conociendo otro hijo, porque vas teniendo la personalidad de él y no está babeando o dormido o irritado por lo que producen estos fármacos. Bien. Yo no te digo que está mal, porque a veces la epilepsia es tan peligrosa que vos tenés que recurrir. Yo no pienso sacarle los remedios a Bautista. No, pero sí, pero que sí, la que marihuana tome menos sea cantidad. Un complemento. Claro. Y poder sacarle esos remedios, porque vos no vas a comparar los efectos colaterales de un valproico, de un topiramato, de un clobazán como el que tiene Bauti, con un cannabis que es una la resina de una flor. Que viene de la naturaleza y que es inofensivo. Y aparte, gracias a Dios, por ejemplo, yo ahora las resinas que yo hago las puedo mandar a analizar a la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, entonces ahí vos tenés un estudio cromatográfico que te dice, bueno, tiene tanto de CBD, tiene tanto de THC, es decir, no es que vos ahora podés, estás como dándole a oscura algo a tu hijo o a tu ser querido. Claro, hay, y además puedes ir buscando cuál es el tipo de aceite que se corresponde mejor a tu hijo, digamos, individualmente. Claro. Por eso también nosotros apelábamos a eso, que estaba mal la ley. Porque yo no sé si, por ejemplo, yo, Bautista, desde que está tomando aceite hace casi 2 años, ha probado 4 o 5 genéticas. Yo lo que noto en Bautista es que, por ejemplo, yo le doy 1 mes y medio más o menos una cepa, sí. Y al 1 mes y medio yo se la tengo que rotar porque a Bautista le produce acostumbramiento. Claro. Entonces, vos decís, ¿el Estado está preparado para darme a mí 5 o 6 cepas distintas? Si todavía no tiene ninguna sembrada. Claro. Karina. Entonces, sí. A mí me parece que hasta que el Estado pueda cumplir con los papás, porque también está el otro tema, eso es lo que no quiero que quede perdido, el tema del Charlot. Primero, que el Charlot no le sirve a todos los chicos. Y segundo, que yo, todos los chicos que conozco que están tomando Charlot, la madre es una pelea constante con las obras sociales para que lo cubran. El charlot es un aceite genérico para el charlot es un todos. Aceite que dicen que es puro CBD, que es lo que sirve para la epilepsia, que no le estaría sirviendo a los chicos con autismo ni a las personas con cáncer. Sirve solo para la epilepsia, que lo tenés que importar de Estados Unidos. Y sale carísimo, más caro que sale cultivar. Sale carísimo porque es tu propio. Y sí, porque es en dólares. Y te imaginas que si yo tengo que estar peleando por un ácido valproico que lo consigo en la farmacia de mi barrio, lo que tenés que pelear para que te traigan el Charlotte. Entonces vos decís, bueno, peleo 3 meses, me traen el Charlotte. Y si dentro de 3 meses la obra social no me lo trae. Sí. Ese es el problema con el Charlotte. Bueno, Karina, nos encontramos con que un Estado ausente, un Estado que no ha aplicado la ley, no ha aplicado la ley, y que hay que seguir luchando, en todo caso. Y que encima es un Estado que castiga. Sí, y que castiga. Exactamente, si eso es lo que estamos hablando. Bueno, listo, no cuento con el Estado, me la arreglo sola. Pero está encima estamos con un Estado que castiga. Está penalizando el cultivo también. Tenemos poquito tiempo, nosotros y nosotras terminamos a las 6. Así que te queremos agradecer muchísimo la comunicación. Gracias, Karina. Sí, muchas gracias. Por toda la información que nos das. Estamos con ustedes, con esta lucha. ¿Querés darnos ¿Querés darnos los datos donde podemos seguirlas? ¿Podemos también colaborar con ustedes de alguna forma? Mira, nosotros tenemos un Facebook que es Mamá Cultiva Mar del Plata y Zona. Así que pueden mandar un messenger por ahí. Bueno, lo tienen Facebook también particular, me pueden escribir ahí. Bien. Y bueno, agradecerle que siendo tan jóvenes se preocupen por el problema del otro. Es un poco también el estilo de este programa. Te abrazamos a tu hijo y esperemos que esta lucha se efectivice lo más pronto posible. Gracias, Karina, otra vez. Gracias, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Todo lo que tenés que saber de nada. No resolvemos problemas, los creamos. Tengo 2 hijas pequeñas que un día consumirán drogas. Por supuesto, haré todo lo que esté a mi alcance para procurar que elijan sus drogas sabiamente. Pero una vida sin drogas no es pronosticable ni deseable, creo. Espero que algún día disfruten de una taza de té o de café por la mañana, tanto como lo hago yo. Si beben alcohol, cuando sean adultas, cuando probablemente lo harán, las alentaré a que lo hagan de forma segura. Si eligen fumar marihuana, instaré moderación. El tabaco debería ser descartado y haré todo lo posible dentro de los límites aceptables como padre para alejarlas. Está de más aclarar que si me enterara de que cualquiera de mis hijas eventualmente desarrollara una afición por la metanfetamina o la heroína, puede que no vuelva a dormir jamás. Pero si no probaran un psicodélico como la psilocibina o el LSD, al menos una vez en sus vidas adultas, me preguntaría si no se perdieron de uno de los ritos de pasaje más importantes que un ser humano puede experimentar. Esto lo dice el filósofo Sam Harris, y podemos detectar en esta idea de este filósofo algunas cosas. Primero, que la distinción entre drogas ilegales y drogas legales es una mera convención, parecería. Las categorías asignadas a estas sustancias tienen más que ver con cuestiones históricas, políticas, sociales que sanitarias, como contaba Guido. Por otro lado, que las drogas y sus efectos son un mundo tan vasto que es imposible pensar en un criterio para definirlas a todas. También, en relación a las sustancias psicoactivas, que lindan con 2 terrenos. Uno, el de la salud, como nos contaba Karina, ¿no?, que tiene la capacidad de curar. O también, ¿por qué no?, de enfermar algunas. Pero por otro lado, el de la búsqueda personal, no como un mero viaje donde la salud física no es la pregunta ni la respuesta, sino que se trata de descubrir y de descubrirnos. Un mundo interesante de explorar y que está vinculado al ámbito también de la salud mental. Y por último, también podemos desglosar esta idea de Sam Harris, que se puede elegir sabiamente si se elige informado y sin prejuicios. Esta quizás sea la clave de la libertad genuina.